Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta presentación del Tratado de Derecho del Mar de los autores Juan Ramón Martínez Vargas y Giovanni Vega Barbosa. En esta ocasión nos acompaña el doctor Juan Ramón. Bienvenido, doctor. Vamos a comenzar. Primero van a participar las doctoras y al final el doctor Becerra y luego el autor del libro. Entonces, bienvenidos, esperamos que disfruten esta sesión y vamos a empezar con la doctora Bárbara, quien es doctora en Derecho con especialidad en Derecho Internacional por la Universidad Jagellónica de Cracovia, Polonia. Ha sido investigadora visitante en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional y la Universidad Ruprecht Karls de Heidelberg, Alemania. Se ha desempeñado en el servicio jurídico de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica, y ha sido consultora de legislación para diversos ministerios en Polonia. Ha publicado varias monografías y artículos arbitrados. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e investigadora postdoctoral en este instituto, en donde desarrolla investigación relativa a migración y a la luz del derecho marítimo y derechos humanos. Bienvenida, doctora. Gracias, Mónica. Presentar un libro siempre es una tarea monumental y es más grande la tarea cuanto más ambicioso es el libro. Un ejemplo de ellos es el presente tratado de los profesores Juan Ramón Martínez Vargas y Giovanni Vega Barbosa. Un tratado sobre derecho del mar que toca todas las áreas relevantes de la materia. Y pretende, más que darnos detalles de un tema específico, brindar una visión global del derecho del mar. Quisiera agradecer la generosa invitación de profesor Becerra para estar en este evento y tener la oportunidad de compartir con su autor, profesor Martínez Vargas, y con público presente, algunas reflexiones en torno a este apasionante tema. Presentar un libro es siempre una tarea complicada. Para mí, presentar un libro en español es también un pequeño reto con el idioma, pero un que se aborda con más gusto si es un libro como el que tenemos aquí hoy. Para muchas personas, el derecho del mar es un tema fascinante de estudio académico, un objeto de investigación. En mi caso, el contacto con el derecho del mar fue eminentemente práctico. Desde muy temprana edad navegué y llegué a ser capitana de yates, cruzando incluso el Atlántico. Para mí, el paso fue del mar mismo, de las velas y las embarcaciones a las reflexiones jurídicas. Antes de comenzar a analizar algunos aspectos de este importante libro, quisiera presentarme. Soy Bárbara Stempien, investigadora postdoctoral en este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Mis tesis, tanto de maestría como de doctorado, fueron sobre el derecho del mar y actualmente desarrollo un proyecto de investigación que combina tanto temas de migración como el derecho del mar. Por eso veo con gran interés personal el libro del profesor Martínez Vargas. El profesor Martínez es un reconocido internacionalista. Doctor en Derecho por la Universidad Alfonso el Sabio de Madrid y catedrático de Derecho Internacional en diversas universidades. En esta obra se junta sus dos grandes intereses, la investigación y la docencia. La investigación porque el libro presenta un acercamiento sólido, fuerte y cercado a cada uno de los temas principales del derecho del mar, con una profunda bibliografía, con doctrina y sentencias. Pero, por otro lado, el libro es también muestra de una pasión docente porque está escrito de una manera simple, sencilla y amigable. Es ideal para que los estudiantes de Derecho lo empleen como un manual de consulta en los estudios, pero también para que cualquier persona relacionada con la industria marítima o la navegación pueda usarlo para aclarar dudas concretas. Por eso, el libro conjuga una presentación sencilla y amena con el rigor propio de la investigación. Ahora bien, ante un tratado, en la verdadera extensión de la palabra, de este tamaño, me sería imposible reseñar los 9 capítulos de la parte general y los 6 capítulos de la parte especial. Por eso, voy a ser un poco egoísta y trataré de apuntar algunas ideas sobre temas de mi especial interés. A pesar de que el libro trata sobre el derecho del mar, en la actualidad no es posible separarlo de forma tan clara del derecho marítimo. Toda división rígida entre el derecho del mar y derecho marítimo es también un poco artificial. Esta relación es para mí muy interesante. De hecho, esta relación fue el objeto de mi último libro en el que analicé la relación entre UNCLOS y otras convenciones del derecho marítimo internacional. El autor parece reconocer esto al mencionar la existencia de la Organización Marítima Internacional en el capítulo 8, donde también nos presenta los tres pilares del derecho marítimo, por sus siglas en inglés, SOLAS, MARPOL and STCW. Me da gran gusto en esta parte encontrar dos partes concretas relativas al sistema de identificación automática y el sistema de largo alcance y identificación y seguimiento. Al analizar estos dos sistemas, el autor reconoce la importancia de estudiar las nuevas tecnologías usadas en el sector marítimo y que son de gran ayuda al ordenamiento marítimo internacional. Como los orígenes de ambos sistemas deriven del convenio SOLAS, su principal objetivo es elevar la seguridad en el mar. Ahora, desde mi propia experiencia personal como capitán de yates, y no solo desde una perspectiva académica, puedo decir que el sistema de identificación automática fue una revolución para la industria. Tuve oportunidad de personalmente operar con el sistema y creo que merece mucho análisis y reconocimiento. Por eso, para mí es interesante el saber por qué el autor eligió no dar mayor atención al tema y me permito preguntarle, teniendo la suerte de tenerlo al lado, ¿cuál es en su opinión el futuro de la relación entre el derecho del mar y derecho marítimo? Uno de los temas que también me parece de gran interés es el análisis del autor acerca de la situación de los polos árticos y antárticos, que actualmente tienen una gran importancia política y económica. Estas cuestiones son analizadas por el autor en el capítulo 2. Así se estudia los reclamos históricos sobre las tierras del Ártico y explica el marco aplicable y situación de los llamados estados árticos. Me da curiosidad también que el autor no mencione la existencia del Consejo Ártico, formado por los estados árticos y otros países con el estatus de observadores. Quizá al entrar al análisis del Consejo Ártico sea mucho detalle para un libro tan extenso, pero tengo, si me permite, un interés personal sobre ello. Polonia es el miembro del Consejo Ártico y siendo de Polonia, me hubiera gustado ver este cuerpo reflejado en el texto. Ahora quisiera moverme al otro lado del globo. El autor analiza también la situación de la Antártida. En su estudio menciona el Tratado de Washington y el Protocolo al Tratado Antártico de Madrid. Como el Protocolo de Madrid suspendió los potenciales reclamos territoriales por otros 50 años desde su firma, quisiera preguntarle al autor su opinión sobre cuál podría ser el desarrollo potencial de los reclamos territoriales a la Antártida después del año 2041. Parece una fecha lejana, pero en realidad estamos a 24 años de ello. En la parte especial, capítulo 1, me gusta mucho el detallado estudio que hace el autor sobre la delimitación marítima. Por ejemplo, se estudia la importancia de la estabilidad y permanencia de las fronteras marítimas, la obligación de llegar a un resultado equitativo, la metodología de delimitación y otros. Dado que la región de América Latina y el Caribe es la región que requiere de mayor delimitación de fronteras marítimas, este capítulo del libro es especialmente importante para esta región. Además, creo que este tema es también analizado en varios de los estudios que integran un libro que está coordinando el profesor Becerra sobre casos de América Latina ante la Corte Internacional de Justicia. Muchos de ellos, de los casos, están relacionados con las delimitaciones marítimas. Yo misma escribí un análisis sobre el caso de Costa Rica versus Nicaragua. La forma en el que el libro que ahora presentamos explica estas complicadas cuestiones me parece muy razonable, fácil de entender y muy útil. Como vengo de Europa, me nace una duda. Nosotros tenemos problemas también de delimitaciones similares a los de América Latina en el Caribe. Tomemos como ejemplo al Mar Báltico o el Mar del Norte. En esta región tenemos en Europa una concentración de agua muy pequeña, con muchos países costeros vecinos que quieren tener su parte de este mar. Sin embargo, con el paso de los años hemos logrado solucionar estas disputas en la mayoría de los casos y hemos delimitado fronteras marítimas. Por eso quisiera preguntarle al profesor Martínez, ¿por qué en su opinión esta región es particularmente problemática? ¿Es solo la falta de voluntad política de los países o hay otros factores? Además de eso, como el autor analiza también mucha jurisprudencia sobre delimitación marítima, me daría mucho interés conocer cuál es su opinión acerca de la importancia del Tribunal del Derecho del Mar en Hamburgo, en el contexto de las delimitaciones marítimas. Desde su fundación en 1996, solo ha habido dos cosas acerca de la delimitación de las fronteras marítimas. Mientras que ha habido 10 casos, 5 veces más, ante la Corte Internacional de Justicia. ¿No es curioso que se le niegue conocimiento al tribunal especializado y no se dé a un tribunal más, por así decirlo, general? En conclusión, quiero nuevamente agradecer la oportunidad al profesor Becerra y al autor de este excelente manual de poder estar hoy compartiendo mesa. Gracias al público en general por acudir a la presentación de este libro. Me parece que el trabajo de fondo de este tratado puede verse en su buen análisis de los temas, la bibliografía y jurisprudencia citada, así como en la forma sencilla en la que los temas se explican. Por último, solo quiero felicitar de nueva cuenta a su autor y recomendar su estudio por público especializado y los estudiantes. Estoy segura que será un texto fundamental para entender el derecho del mar en América Latina. Gracias. Muchas gracias, doctora Bárbara. Muy buen español. Ahora vamos a ceder el uso de la palabra a la maestra Abigail. Ella es maestra en Relaciones Internacionales y Derecho Internacional por el Instituto de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra, Suiza, egresada del posgrado de la Facultad de Derecho de esta universidad y de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Se ha desempeñado en la Administración Pública Federal como jefa de Asuntos Internacionales y dentro de organismos internacionales ha fungido como coordinadora general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y consultora para las oficinas de las Naciones Unidas contra el crimen y el delito. En el ámbito privado se ha especializado en el tema marítimo costa afuera, representando los intereses de navieros, armadores, fletadores, astilleros en México y España. Como abogada de empresa fue directora general jurídica de la naviera mexicana Blue Marine, con 24 filiales en México, y Blue Marine Inca en Perú, representando los intereses de inversionistas mexicanos en la industria de offshore, petróleo y gas. Profesora de Derecho Internacional Público y Derecho Marítimo en esta Facultad de Derecho de la UNAM y actualmente es profesora de la especialidad de Derecho del Mar y Marítimo y del Diplomado de Autoridad Marítima y Portuaria del Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría Armada de México. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, agradecer su presencia y agradecer en especial la organización de la presentación de esta magna obra. Me complace el día de hoy estar esta mañana compartiendo la mesa con el doctor Manuel Becerra y con la doctora Bárbara Steffen, agradecer a Mónica la coordinación y muy especialmente a uno de los autores, Juan Ramón Martínez Vargas, el habernos invitado y darnos esta oportunidad de compartir con ustedes unas breves reflexiones. Primero quisiera reconocer que es una obra académica de profunda especialidad. El Tratado de Derecho del Mar, que lleva el título, va a abarcar desde los temas generales que contempla la CONVEMAR y temas también específicos y particulares especializados, que es el derecho marítimo. Reconocer el invaluable trabajo de investigación de los dos autores, de Juan Ramón y del profesor también Giovanni Vega Barbosa, ambos respetados y reconocidos investigadores de derecho internacional en Colombia y América Latina y profesores en la Universidad del Rosario. La publicación de un libro debe ser para todos los estudiosos del derecho y de la academia, tanto mexicana como latinoamericana, un gran festejo y una gran celebración, porque recibimos una nueva obra que servirá de guía y consulta a muchas generaciones de estudiantes, tanto a nivel nacional como internacional. No solo es una guía para nuestros estudiantes y colegas, considero que es una guía para los profesionistas en el sector privado y en el sector público, que buscan especializarse en esta particular rama del derecho. Esta obra, titulada Tratado de Derecho del Mar, contribuye al acervo universitario y especializado en la enseñanza del derecho del mar, del derecho internacional público y del derecho marítimo. Compila las fuentes de investigación muy finas y que ha sido el trabajo de un selecto equipo de colaboradores, y me permitiré mencionarlos porque honor a quien honor merece. Y son María Angélica Pulido Fernández, Juan Camilo Piñeiro, Angélica María Gutiérrez Ramos, Stephanie Beltrán, Daniela Almario, María Camila Aponte, Sergio Díaz Rodríguez, Daniela de Subirá y Ángela Peña. Todo un equipo muy valioso, y en derecho del mar y marítimo, si no trabajamos en equipo, no llegamos a buen puerto, los buques mercantes y los buques también que están a cargo de las fragatas de guerra de los estados. Quiero resaltar que este tratado viene a llenar lagunas que existen en la enseñanza de la materia y que hoy debemos rescatar y poner de moda en las facultades de derecho del país, de la región americana y de todas las regiones del mundo. México y el continente americano somos bioceánicos, nos rodea el Atlántico Norte y el Pacífico. El derecho del mar es un componente de nuestra naturaleza bioceánica. México y el continente americano tenemos una situación geográfica privilegiada que nos hace países de origen y destino de las flotas mercantes. El comercio marítimo representa el 90% de todos los productos que se consumen en el mundo. Necesitamos los barcos, necesitamos los buques, navíos, necesitamos tripulaciones, necesitamos navieros, armadores, necesitamos de los océanos, y necesitamos ordenar y cuidar los recursos naturales del mar, porque se van a agotar. Este Tratado de Derecho al Mar es más que oportuno, es necesario, es indispensable dentro del acervo intelectual de quienes nos dedicamos a la enseñanza del derecho internacional y marítimo, así como la práctica privada. Es una obra de 1.328 páginas, donde el índice, 22 páginas de índice, vamos a observar la vasta magnitud de los temas que van desde la construcción histórica y jurídica del régimen del derecho del mar hasta los temas más vigentes de derecho internacional ambiental, como lo es el cambio climático. Mi participación reflexionará sobre los contenidos específicos de dos capítulos que me llamaron la atención y que me gustan mucho los temas. El capítulo fue desarrollado por Angélica María Gutiérrez Ramos y es el capítulo tercero, que habla sobre las aguas interiores. Ella estudia varias discusiones académicas e intelectuales y propone que desde el derecho constitucionario, donde se discute si existe o no un derecho de acceso a estas aguas interiores de los estados costeros o ribereños, y si existe un derecho de libertad de navegación, y la discusión a nivel convencional, que si vía constitucionaria no hay evidencias, señalan que hay evidencias a través de la firma de tratados. Y me voy a los tratados que dieron origen, a los primeros tratados que se titulan Tratados de Amistad, Navegación y Comercio Marítimo. Son cientos de tratados que firmaron en las naciones independientes y que las firmaron con las potencias navales que antes eran quienes las regían. Y ahí están estos tratados vigentes el día de hoy, que ponen las normas, las reglas del comercio marítimo, de la navegación y del acceso a los puertos. Es importante señalar aquí, nuestra autora señala que la COMEMAR no dedica ni aborda muchas líneas a aguas interiores. Tenemos muchas lagunas que resolver los estados. Y hay una laguna legislativa, lo puedo afirmar, de esta COMEMAR que es titulada por muchos autores la Convención de los Océanos, de 1982. Esta convención no legisla muy claramente, como en otros temas, ¿verdad?, que son los que se prestan a discusión y los que llegan a arbitrajes y que llegan a las cortes internacionales. El derecho que, por naturaleza, tienen los buques mercantes es el derecho de acceso a puertos. Los capitanes de puerto tramitan los arribos de los buques, de los despachos o las salidas. Y la COMEMAR señala que solamente los buques científicos tendrán acceso a los puertos. Es lo que dice la COMEMAR. Y yo les pregunto, ¿y los buques mercantes no tienen acceso a los puertos? Son los que utilizan los puertos. Sin buques mercantes no hay puertos. Y sin puertos no hay buques mercantes. Es el binomio necesario que no se puede divorciar. Pero la COMEMAR solo en un artículo 255 habla que tendrán acceso los buques científicos. Después en un artículo 25 la COMEMAR señala que la autoridad costera o del Estado ribereño podrá impedir la salida o la admisión de estos buques cuando no cumplan con reglamentación de seguridad marítima o que pongan en peligro el medio ambiente. Aquí reconocemos una regla donde dice que podrán permitir el acceso y asimismo podrán permitir la salida o detener buques cuando consideren que ponen en peligro y riesgo la navegación. Hay una obligación en este derecho de acceso a los puertos, dentro de sus aguas interiores, no perder de vista las aguas interiores, que el Estado costero y ribereño no podrá discriminar, deberá dar el mismo trato a buques nacionales como a los buques con pabellón extranjero. Deberá dar acceso a buques de países sin puerto y la COMEMAR establece que los puertos de estos países se consideran países de tránsito. Esos países que no tienen puertos, pero sí tienen marinas mercantes, necesitan llegar a un puerto para poder hacerse llegar de las mercancías y de los consumibles. Entonces, vemos como una regla general va a aplicar a estados no ribereños y estados no costeños, pero necesitan sus buques que enarbolan su pabellón tener el acceso a estas vías de comunicación. Hay otra obligación, que es una obligación consuetudinaria antes que convencional, que es el acceso a los puertos y cuando los puertos son considerados puertos de refugio. Y dice que las embarcaciones en peligro podrán accesar a estos puertos cuando existan desastres naturales, cuando haya una falla técnica o del personal, no tienes la tripulación suficiente y necesitas tener una dotación mínima del buque para poder navegar, o cuando exista algún incidente. Yo aquí quiero recordar, porque no lo menciona la autora, y el accidente del buque Prestige. El buque Prestige pidió refugio en la Capitanía de Puerto de La Coruña y mandan unos remolcadores a ayudarlo, los cuales provocan con una mala maniobra que el buque de acero colapse, puesto que piden que prenda los motores el capitán Mauguras, un capitán griego con muchos años de experiencia, y que por una mala maniobra del estado costero, no del estado de la bandera del Prestige, se ocasiona este accidente que ha costado años de litigio al gobierno español en contra de la casa clasificadora que emitía los certificados de que ese buque se encontraba en condiciones para navegar. Y vean lo importante, lo que es saber sobre la regulación de tus aguas interiores y cómo vamos a deslindar las responsabilidades. En este caso, el Prestige llegó a cortes españolas, llegó a cortes norteamericanas y pueden seguir la noticia, todavía no acaba el tema, y los daños de La Coruña son incuantificables para todas las flotas pesqueras. Existe también otra obligación, otro derecho en estas aguas interiores, que es la libertad de salida. Dice que la autoridad tiene que otorgar la salida a los buques, pero también podrá negar el despacho de las salidas, dice el artículo 219 de la Convenmar, que cuando se demuestre que se violan reglas y estándares internacionales aplicables a la materia de navegabilidad de los buques y a consecuencia de ello amenace causar daños al medio marino, se tomarán estas medidas que de forma que sean factibles, medidas administrativas para impedir el zarpe de un buque. Y aquí hay una laguna porque no habla, esto es cuando la autoridad en uso de sus facultades y en protección de su jurisdicción marítima quiere evitar un daño al medio ambiente. Pero, ¿qué pasa cuando un particular solicita el arresto del buque? Estos son medios privados y esto es a través de jueces federales en el caso de México, porque se van a ejecutar privilegios marítimos por los salarios de los tripulantes, por acreedores, por hipotecas marítimas, por deudas con bancos. ¿Qué pasa con esos buques de pabellón extranjero al entrar aguas interiores que se sujetan por solo ese hecho a la jurisdicción del Estado ribereño? Bueno, aquí hay la regla que todo ese pabellón extranjero que entra dentro de nuestra jurisdicción se somete a las reglas del Estado rector de puerto y costero. Y aquí hay que señalar, porque en las discusiones de la jurisdicción de que se tiene que pedir permiso al pabellón para poder subir a ese barco o abordarlo, existe pues la excepción de que el Estado puede ejecutar su jurisdicción, puede abordar el barco cuando vaya a hacer medidas de inspección para ratificar o verificar el cumplimiento, en este caso, no solo la normatividad mexicana, sino de los tratados internacionales que aplican a los buques y artefactos navales. Y dentro de este tema de aguas interiores, tiene otro que es, quiero felicitar, porque es la primera vez que lo leo en los manuales de Derecho Internacional Marítimo y Derecho del Mar, que habla sobre los lagos. Para los mexicanos, el tema de los lagos es muy ajeno. No para nuestros colegas chilenos, paraguayos, brasileños, uruguayos, donde todo su comercio marítimo navega por el río Amazonas. Y entonces desde Argentina suben todos sus productos en barcazas y todos ellos comercian y por vías fluviales por ríos. Para mí fue muy grato encontrar este tema. Nuestra autora nos habla de los derechos. ¿Quién tiene derecho a explotar los lagos? Tenemos navegación fluvial y tenemos la navegación lacustre, lagos y ríos. Y ella manifiesta, dice, los temas que se han dado en estas aguas interiores que están compartidas por fronteras de países, pues han sido en la práctica, han sido derechos constitucionarios del ejercicio de pesca, de derechos de navegación, pero los conflictos se han solucionado porque las partes han pactado acuerdos y comisiones que administren estas aguas interiores, que se refiere a lagos y ríos. Y nos habla de los temas de nos habla de los lagos, de los grandes lagos, el lago Victoria, más grande de África. Los grandes lagos es en Estados Unidos y Canadá. El lago Victoria, más grande de África, que este lo comparten los estados de Kenia, Tanzania y Uganda. En ese lago todos los días transitan más de 4 millones de habitantes de estos tres países, para que vean la importancia de la navegación, el lacustre y cómo compartimos y cómo hacemos llegar alimentos, granos, combustibles, para que la vida de las poblaciones, de las comunidades, alcancen un nivel de bienestar social. Nos habla del lago Constanza, que comparten Alemania, Suiza y Austria. nos habla del lago Titicaca entre Perú y Bolivia, nos habla del lago Chad ubicado entre los estados de Camerún, Chad, Nigeria, Níger y Nigeria. Y nos habla de otro lago en Europa que es el lago Lemán, que todos los días yo caminaba por ahí o pasaba en mi bicicleta. Y es un lago que comparten Francia y Suiza. Es el lago más grande en Europa en extensión, 582 kilómetros cuadrados. Hay también otro tema que ella aborda, que es un arbitraje entre España y Francia del lago Lanoux, porque Francia decide cambiar el curso de las aguas y España ya no recibe las aguas. Y entonces empieza un arbitraje, hay una solución, yo los invito a que revisen todos estos casos, porque nos aportan mucho sobre el derecho de explotación que tienen quienes comparten aguas interiores. Ahora, ella habla también, señala a un profesor, al profesor De la Pena, que dice que a través de estos acuerdos donde se comparte la explotación, derechos de pesca, de navegación, de turismo náutico, se ha creado algo que debemos considerar que es el derecho de los lagos. Y quiero también decirles que el tema de los grandes lagos entre Norteamérica y Canadá, que desembocan en el río San Lorenzo, pues también generó conflictos y también se solucionaron a través de acuerdos y comisiones para la administración. Hay otro, el río Mississippi, no señala nada de la experiencia norteamericana del río Mississippi, que es el río que atraviesa más de 30 estados de la Unión Americana y que también es por donde sale toda la producción agrícola y todo lo industrial, y que se embarca en el puerto de Nueva Orleans, que aunque ustedes no lo crean, es más importante que el puerto de Nueva York, porque es por donde, por el río, van a abastecer y a sacar toda la producción norteamericana. Es más barata la navegación fluvial, no contamina, va en barcazas. Entonces, consideren todo el costo-beneficio y por qué muchos competidores agricultores no pueden contra los agricultores norteamericanos, porque el precio del transporte también impacta en el precio final del producto. Y dentro de estos temas abunda el libro, nuestra obra, el Tratado de Derecho del Mar, sobre conceptos y fuentes del derecho marítimo. Analiza la unificación internacional del derecho marítimo internacional, que va desde iniciativas a través de tratados y convenciones, y hasta la adopción de costumbre internacional. Señala la importancia del trabajo de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Marítima Internacional. En lo que respecta a la CONVEMAR, señala los trabajos que llevaron a cabo para la aprobación y ratificación, y así como las reglas que pactaron los estados para un régimen internacional del mar y explotación de sus recursos. Y quiero llegar al capítulo octavo, que también fue de mis preferidos, porque es el tema con el que yo empiezo mis clases, tanto Derecho Internacional y Marítimo, y es el tema de la nacionalidad. Y la nacionalidad es la que nos va a dar la protección diplomática, es la que al Estado le va a dar las facultades y para hacer los reclamos internacionales. Y este capítulo octavo fue desarrollado por Daniela Almario Aristizábal, y es indispensable para los que estamos en el sector privado, los que nos dedicamos a ser abogados de empresa y empresa marítima. Este capítulo aborda todo lo referente al alta mar. Aquí ya salimos de la jurisdicción del Estado, estamos en aguas de nadie, pero aunque sean aguas de nadie, hay reglas en alta mar. Y ahí rige la regla del pabellón del buque. Y vamos a encontrar los antecedentes del comercio marítimo clásico, los tratados que establecieron las rutas mercantes de navegación entre los españoles, portugueses, ingleses, holandeses, y así también el desarrollo del derecho contemporáneo de navegación para el continente americano a partir del Congreso de Montevideo de 1889. Este capítulo nos lleva un recorrido por la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, por la doctrina Truman, y por el Club de las 200 millas. Me gustó el nombre, el Club de las 200 millas. Dice, donde tenemos que destacar el liderazgo de México en la determinación de estas 200 millas como zona económica exclusiva de los estados para la explotación de sus recursos. El tema favorito, la nacionalidad, en específico la nacionalidad de los buques mercantes y lo relativo al registro de matrículas, donde aquí señala nuestra autora y los autores que es muy importante establecer la diferencia entre los registros abiertos y registros cerrados. Para cuestiones prácticas es económica quien decide poner ir por un registro o abierto o cerrado, es la flexibilización de lo que solicitan los estados para otorgar su bandera. En el caso de México, México es un registro cerrado, es muy difícil otorgar la bandera mexicana, y el caso de Panamá es un registro internacional, donde no flexibiliza sus normas, porque Panamá ha ratificado todos los tratados de OMI, sino que hace fácil y accesible al empresario el poner la bandera, y económicamente en su proyección es más redituable tener bandera panameña. Hoy por hoy la bandera panameña es la que rige la OMI y es la que tiene los buques mercantes, el mayor número de toneladas de arqueo bruto, para que sepan la importancia de la bandera. Y la bandera de Panamá es la que ha llegado a ITROS, es la que más viva tiene la CONVEMAR y la jurisdicción del Tribunal de Derecho del Mar. Esa bandera que es muy criticada por banderas cerradas, pero hay que empezar a desprendernos de esos reglas tan drásticas que no permiten el comercio y flexibilizan la, por vía impositiva, el que ustedes tengan activos y los abanderen en un país. Es una decisión comercial, les digo, y permite generar empleos. Este capítulo habla también del tema de la jurisdicción en alta mar, y esta es una jurisdicción exclusiva del pabellón del buque. Retoma el caso Lotus, que es un caso clásico para definir quién tenía jurisdicción cuando una colisión entre un buque con bandera de Turquía y un buque con bandera de Francia. Lo resuelve la Corte Permanente Internacional de Justicia, y lo resuelve en base a tratados internacionales que se refieren al abordaje en alta mar. ¿Qué quiere decir? El accidente, la colisión de buques. No lo decide por otras reglas, sino ¿qué pasa cuando hay un accidente en alta mar? ¿Quién va a ser el responsable? En este caso, los turcos querían juzgar al capitán de nacionalidad francesa por haber causado el abordaje, el accidente marítimo. Francia reclamó que él tenía el derecho de sancionar y castigar a su capitán en cortes francesas y no en turcas. Este caso lo gana Francia en base a la jurisdicción del pabellón del buque. Y retoma otra discusión muy interesante, que es los buques sin bandera. Ustedes dirían que todos los barcos tienen que tener una bandera. Los barcos, hay muchos barcos pesqueros apátridas, no tienen bandera, es pesca clandestina. ¿Por qué? Porque están dentro de la informalidad, no son empresas que contribuyan a los impuestos, no son empresas que tengan acceso a financiamientos a bancos, son gente que vive al día a día y sale en un buque sin bandera y hacer pesca pues clandestina, ilícita, que también está sancionada y castigada por regulaciones de los estados. Habla también del asunto de la doble nacionalidad. ¿Qué pasa cuando un buque tiene dos banderas? Y aquí es el caso que aborda. Es un caso muy interesante porque es en el año 1948, estamos regresando a Segunda Guerra Mundial, y es un barco que va a enarbolar primero una bandera del país de Turquía, y lo ven unos barcos ingleses, lo quieren abordar para hacer una inspección porque se sospecha que ese barco lleva más personas, 300 pasajeros aproximadamente, que son migrantes sin documentos y que van a Palestina. Y el barco, cuando se acerca a la fragata inglesa, cambia la bandera y pone una bandera del Estado sionista, ya del Estado de Israel. Quien aborda el barco es un capitán inglés que administraba Palestina. Y entonces todo esto llega a un tribunal inglés, que va a decidir, porque el que aborda el barco incauta el buque. Y el dueño del barco, en este caso el naviero, el señor Naim Molvan, reclama que regresen su buque. Este caso se resuelve a favor del capitán inglés que hace la incautación del buque. Yo les invito a que lean este tema en el capítulo octavo. Y finalmente, como han escuchado de nuestros colegas presentadores, esta obra académica es muy vasta y esta materia nunca la vamos a terminar de estudiar, porque considero que es infinita, como el mar es infinito. Y el derecho marítimo empezó con el comercio desde los orígenes de nuestras civilizaciones. Es inherente al ser humano y tiene que estar en la enseñanza y en la práctica cotidiana. Por todo esto, quiero invitarlos a tener este valioso instrumento, Tratado de Derecho del Mar, dentro de sus bibliotecas y más allá de sus bibliotecas, sobre su escritorio, su mesa de trabajo, como un libro de consulta obligatorio. Muchas gracias y enhorabuena por hacernos partícipes de esta excelente obra como referencia y como fuente doctrinaria para los internacionalistas en México y más allá de nuestros límites marítimos. Doctor Juan Ramón Martínez Vargas, muchas felicidades y éxito. Muchas gracias, maestra Abigail. Ahora vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Manuel Becerra, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de esta universidad y doctor en Derecho Internacional por la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú, de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y título adquirido después de la defensa de la tesis México y el Nuevo Orden Económico Internacional, realizada bajo la dirección del profesor Gregory Tunkin. Y actualmente el doctor Manuel Becerra es investigador titular C de tiempo completo de este instituto desde 1985. El Sistema Nacional de Investigadores lo reconoce con el nivel 3, la UNAM lo reconoce con el nivel PRIDE D. Es profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Ciencias Políticas y de Derecho de esta universidad. Actualmente es coordinador de las líneas de investigación Estado de Derecho Internacional y Fuentes del Derecho Internacional en el Siglo XXI, y es director del Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Pues, le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, para mí realmente es un gran privilegio estar en la mesa con distinguidas colegas expertas en Derecho del Mar, y sobre todo tener la oportunidad de comentar esta magnífica, excelsa obra de Juan Ramón Martínez y de Giovanni Vega Barbosa, que coordinaron precisamente la realización de este inmenso trabajo, ¿no? Es verdaderamente una enciclopedia de Derecho del Mar que definitivamente necesitaríamos tenerlos todos los que nos dedicamos al derecho internacional en nuestros libreros, no solamente como una obra de consulta, sino también como una obra que nos debe servir para dar clase de derecho internacional. ¿Qué es lo que puedo decir de trabajo, aparte de la inmensidad de trabajo? A mí me parece que es interesante, también importante, subrayar la importancia de la materia. En principio, el derecho del mar, como lo señala la obra, porque dedica un capítulo amplio a la historia del derecho del mar, tal parece que el derecho del mar está unido definitivamente al desarrollo de la humanidad. Nunca había visto un trabajo de esta magnitud, y me parece que es un trabajo único, por lo menos en América Latina, en el mundo. No he visto un tratado de este nivel en donde se haga mención de la evolución del derecho del mar, desde las culturas de la antigüedad, desde Grecia, los fenicios, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos da ciertamente una visión, una noción de la importancia que tiene el derecho del mar. Una cuestión que se maneja inclusive con un prólogo excelente de don Alonso Gómez Robledo, que es colega del Instituto de Investigaciones Jurídicas de este instituto y además es juez de la Corte Internacional sobre Derecho del Mar, el Tribunal de Derecho del Mar de Hamburgo. Una de las cosas que menciona me parece que es útil también resaltarlas. Es decir, él habla de la complejidad de la materia, en principio porque tiene tanto dinamismo, y ese dinamismo muchas veces está ligado al desarrollo tecnológico, y voy a dar algunos ejemplos después de eso, que ese dinamismo, insisto, hace que el derecho del mar sea una materia de alguna manera complicada, aparte de la cuestión técnica, que no es tan fácil para un lego en la materia entender, por ejemplo, la fijación de las fronteras marítimas, que es bastante complicado, y el simple idioma que se utiliza en derecho del mar de por sí ya es complicado, pero esta cuestión de dinamismo, quiero subrayarlo, ligado al desarrollo tecnológico, hace que le da también otra complejidad. No hay un derecho internacional, a pesar de que tenemos la tercera conferencia sobre el derecho del mar, que parecería el punto de inicio y de arranque en una legislación a nivel internacional sobre la materia. En realidad, las transformaciones hacen que el derecho del mar no se conozca en un solo cuerpo normativo, en este caso la tercera conferencia sobre derecho del mar. Por algunas razones, algunos estados, como por ejemplo nuestros vecinos del norte, no son parte de la convención. Eso crea una cierta complejidad, aunque también conocemos, sabemos que la doctrina de derecho internacional estadounidense en materia de derecho del mar ha reconocido que una gran parte de la convención de la tercera conferencia sobre derecho del mar es derecho consuetudinario y en consecuencia se le aplica a los Estados Unidos. Pero yo quiero subrayar esta situación. En alguna parte de su prólogo, Gómez Robledo menciona precisamente que tal parece que los tribunales se han convertido un tanto en legisladores internacionales, dado que ya están llenando los huecos que existen en el jus internacional, digamos, insisto, para dar una visión de lo que es el derecho internacional contemporáneo, hay que ver las convenciones de carácter multilateral, indudablemente, pero también hay que ver los acuerdos de carácter bilateral, y también hay que ver la costumbre internacional y las resoluciones de los organismos judiciales internacionales. Y esta es una gran complejidad que precisamente aborda este interesante tratado. Para eso se requiere, como se menciona, un equipo de investigadores que afortunadamente cuenta con ellos y se manifiesta también en el texto, para poder identificar el derecho del mar en diferentes aspectos, ¿no? Simplemente uno de los temas más importantes, podríamos decir, sería la cuestión de el establecimiento de los límites marítimos, que es una de las grandes complejidades que tienen en este momento los internacionalistas y en donde hay muchos litigios, ¿no? Una cuestión que también me llama la atención en lo que se refiere a la importancia es que en América Latina, estoy hablando ya como un profesor que tiene tiempo en esta materia, de algo puede uno ganar de la experiencia y de ver cómo ha evolucionado la materia de derecho del mar. Me consta, como estudiante en la década de los 70s, inclusive en la década de los 80s, el derecho del mar era una materia que tenía muchísima popularidad. Recuerdo en las clases en la Facultad de Derecho, uno de los internacionalistas, o mejor dicho, muchos de los internacionalistas jóvenes de aquella época, estaban de alguna manera entusiasmados con el derecho del mar. Y era evidente, estaba la negociación de la tercera conferencia sobre el derecho del mar, en donde América Latina y México indudablemente jugó un papel muy importante, teniendo en la cabeza el internacionalista Jorge Castañeda, el internacionalista, el gran diplomático, que jugó un papel, les decía yo, muy importante. Entonces, había un grupo de expertos, entre ellos Alberto Zekely, Jorge Vargas, el mismo Alonso Gómez Robledo, también otro colega del instituto, Ricardo Méndez Silva, que se dedicaban al derecho del mar. Pero tal parece que el impulso se agotó en algún momento y todavía hace unos cuantos años, hace un par de años, la Secretaría de Relaciones Exteriores me preguntaba por expertos en derecho del mar. Me costó un trabajo decir cuántos expertos había en esta materia. Esa es una cuestión. Otra que es importante, se menciona, la profesora Abigail, por ejemplo, mencionaba que México es oceánico, es decir, tenemos dos océanos, y eso sucede con algunos países en América Latina, tenemos una gran cantidad de espacios oceánico que definitivamente no lo aprovechamos. En el caso concreto de México, junto con las diferentes figuras de derecho del mar que tiene, incluyendo las islas que México tiene, prácticamente se duplica el territorio nacional. Es decir, son 2 millones de kilómetros cuadrados que tenemos aproximadamente de mar, y de los cuales somos un país, no entiendo por qué, un tanto terrestres. No sea la reserva de que Abigail nos pudiera decir, bueno, ¿qué pasa en este caso con nuestro país? No estamos viendo mucho al mar, más bien como que dejamos que se exploten por otros. En este momento hay un, y eso también está ligado con el desarrollo tecnológico. En la década de los 80, por ejemplo, cuando se adopta la tercera conferencia sobre el derecho del mar, se veía lejos la explotación de los fondos marinos. En ese momento hay una gran actividad, y por precisamente ver quién llega primero a la explotación de los nudos metálicos, que son fundamentales para todo el desarrollo tecnológico que ustedes tienen en celulares, etcétera, etcétera, en donde México podría jugar un papel muy importante, pero tal parece que no es así. Otra cuestión, que eso lo vamos a ver mañana en nuestro evento, es por ejemplo la cuestión de el establecimiento de los límites en el mar, que es uno de los grandes problemas, y México no se salva de eso. Por ejemplo, en la parte del Golfo de México, como saben ustedes, si ven ustedes el periódico de ayer, de hoy, está en primer plano la noticia de la negociación de un tratado de límites en lo que se refiere al polígono oriental en el Golfo de México, entre Estados Unidos y México, y México y Cuba. Fuera de las cuestiones marítimas, que ya se ha visto en esta mesa, por ejemplo, para qué se utiliza el mar, para cuestiones de comunicación, indudablemente, para la explotación de sus recursos marítimos, pero también para la cuestión del petróleo, la extracción y explotación del petróleo en la plataforma continental. Precisamente uno de los capítulos más importantes de este libro es precisamente la cuestión de la plataforma continental. Bueno, entonces ahí es donde pondría quizás un cuestionamiento. ¿Qué pasa con la importancia que tiene el mar para nuestros estados en América Latina, y quizás la poca importancia que le demos al estudio de derecho del mar? Una de las cuestiones que se han planteado entre en corto entre los colegas expertos en derecho internacional es precisamente, y eso lo debe de conocer nuestro autor del libro, hay el interés de crear precisamente estudios especializados en derecho del mar. No sé en algún momento por qué tenemos que ir a Ginebra, que es muy respetable, o a Holanda, o quizás a Polonia a estudiar derecho del mar, si en América Latina tenemos la materia gris y no solamente eso, sino también el recurso natural, el mar. Plantear una maestría o estudios específicos, no sé, quizás pueda ser en dónde, en Barranquilla, no sé, dónde, en algún puerto colombiano, o quizás en Mar de la Plata, en Argentina, o quizás en ¿qué les parece? ¿Dónde les gusta? En alguna playa, que no sea Cancún, porque Cancún no es México, digo, en una playa mexicana, Nayarit, por ejemplo, una escuela, una maestría, un doctorado, una especialidad en Derecho del Mar. La profesora Abigail da clases de Derecho del Mar a los marinos en la Ciudad de México. Ahí ya existe la, ¿sí?, maestría de especialidad. Bueno, ahorita lo comentamos, pero le digo, para todo esto me parece que sirve este manual, y no solamente manual, sino este tratado excelente. Les digo, es una obra que yo no conozco otra en el mundo, no sé, quizás también alguna, eso nos lo puede decir Juan Ramón, quizás en lengua, en inglés, en alguna obra holandesa que haga una... el comentario de la tercera conferencia sobre derecho del mar, que puede ser una obra magna, pero en América Latina es el primer trabajo que veo de este nivel. Y así lo menciona también el juez mexicano Alonso Gómez Robledo en su prólogo. Por lo tanto, a mí es para mí un privilegio tener también la obra, para mí gratis, por decirlo. Pero bueno, lo vamos a poner a disposición también en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, yo creo que esto va a detonar una serie de proyectos adicionales. Ahí está, que se puede hacer en América Latina una obra de tal nivel de calidad, con temas tan importantes y tratados de una manera, me parece, amena, porque también ese es otro de los elementos que tiene la obra, y sólidamente científica. Entonces, es para mí, insisto, un honor estar con ustedes comentando algo de este tratado de derecho del mar. Pero sería bueno también escuchar al autor. Muchas gracias, doctor Becerra. Ahora viene el momento esperado. Vamos a presentar al doctor Juan Ramón Martínez Vargas, quien es abogado de la Universidad del Rosario, doctor summa cum laude en Derecho y magíster de la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, especialista en gerencia pública y consultor en Derecho del Mar y Aeroespacial y Seguridad Internacional. Es el director del Grupo de Investigación de Derecho Internacional y del Centro Think Tank para Innovación y Tecnología de la Universidad del Rosario en Colombia. Es profesor invitado de la Universidad de Xiamen, China, de la Universidad de La Paz de la ONU en Costa Rica, Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid en España, del Programa de Relaciones Internacionales de la Academia Otzenhausen, Alemania, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel, Universidad de Buenos Aires, Argentina, y de la Universidad de La Haya para las Ciencias Aplicadas en Países Bajos. Recientemente ha sido elegido, felicidades, magistrado del Tribunal de Paz en el marco del proceso de justicia transicional que afronta Colombia. Entonces, bienvenido, doctor, le cedemos el uso de la palabra. Bueno, creo que no imagino ustedes el nivel de emoción que me consume. En primera instancia, estar en lo que para nosotros en América Latina constituye un templo en estudio jurídico y en particular para el derecho internacional, como lo es este maravilloso instituto. Estar en la UNAM, estar, también debo decirlo, con maestros de profunda experticia y que se han tomado la tarea inmerecida de hacer una lectura tan juiciosa de un texto que, como lo habrán ustedes escuchado, es un texto inacabado, pero que busca de alguna otra manera dar inicio como una especie de primera piedra en esa necesidad de las construcciones de América Latina del derecho internacional y lo doctrinal. Es para mí absolutamente emocionante, querida Mónica, este espacio que han propiciado, escuchar tanto a la profesora Bárbara Steffen como a la profesora Abigail Díaz de León en un análisis tan juicioso, y escuchar, debo decir, a quien es uno de los héroes del derecho internacional en América Latina, así conversado, estando usted presente o sin su presencia en diferentes lugares a lo largo del continente americano, en donde la obra, el trabajo del profesor Manuel Becerra siempre va a ser el referente, siempre es el norte y es el faro que ilumina esta construcción de derecho internacional. Entonces es absolutamente emotivo, lo debo decir, lo digo con una absoluta y profunda humildad, que para mí es uno de esos momentos mágicos y que representan un antes y un después. Así que gracias infinitas por este bellísimo espacio. Por otro lado, también obviamente estar en la casa del prologuista, el señor juez Alonso Gómez, ha hecho lo que para nosotros fue tal vez una de las más importantes sorpresas a la luz de la construcción de este texto, ¿no? Y es permitirnos el honor de un prólogo que muy bien el profesor Becerra refería, es absolutamente generoso, un prólogo extenso, que por sí ya hace, o hace que valga la pena la compra del libro. Yo creo que yo lo compraría más por el prólogo que mucho por algunos espacios, porque el prólogo creo que sintetiza lo que es esa construcción de este derecho del mar. Refiere específicamente el juez algunos aspectos del detrás de cámaras de la construcción de la convención del mar, de la convención de Montego Bay o de Jamaica, y creo que eso que no se encuentra en los textos fácilmente es saber algunos aspectos de la discusión profunda de cómo lograr transponer una construcción que históricamente se estableció casi siempre a partir de costumbre, ejercicio consuetudinario y una positivización tan compleja, más allá de los esfuerzos de 1958 y de la primera conferencia del mar, ver cómo esos 9 años de trabajo en Montego Bay, en Caracas, derivaron obviamente en una construcción de lo que para mí, sin lugar a dudas, es el instrumento más complejo y sofisticado de todo el derecho internacional. Esta Convención del Mar creo que es un gran referente. Y es más, debo confesarles que hace poco, y merecidamente también esta casa, me permitió una conversación en el marco de las dinámicas del instituto, de obviamente nuestro querido y adorado Anuario Mexicano de Derecho Internacional y de la celebración de los 100 años de la Constitución de Querétaro, de constituir una conversación que presenté sobre lo que podría ser las implicaciones de la construcción del derecho del mar en esta nueva necesidad de la regulación del derecho del espacio extraterrestre. O sea, ver cómo este derecho del mar, que para nosotros es tan querido, tan adorado y que genera tanta solución a problemas jurídicos, a la vez es un instrumento que funciona de forma impresionante y magnífica para los vacíos que en materia espacial se presentan en un mundo tan importante, en donde hoy ese Homo sapiens sapiens ha pasado a ser un Homo sapiens espacialis. Y creo que este derecho del mar, esa comprensión del derecho del mar, es absolutamente capital. Como lo conversábamos, gracias, obviamente, reitero la invitación de hace 2 meses que me permitió estar aquí también discutiendo estos aspectos. Así que creo yo, y como amante del derecho internacional, para poder saber de derecho internacional hay que saber de derecho del mar y ver cómo a partir de allí funcionan diferentes figuras que han sido implementadas en otras áreas de la formación, como lo es el derecho aeronáutico, como lo es el derecho de discusión sobre nacionalidad, discusiones sobre seguridad internacional y otro universo de posibilidades que el derecho internacional ha contado con el beneficio de la existencia de un derecho del mar construyéndose a partir de siglos y siglos de necesidad de regulación. Esto creo que es muy importante referirlo y es la razón de esta maravillosa reunión. Ya en lo puntual, pues me corresponde hacer especial atención a las observaciones de tan juiciosas lectoras, y creo que ya hizo que esto valiera la pena. Y debo también confesarles algo de lo que es este libro. Este libro se construyó en una aula de clase en la Universidad del Rosario en Colombia. Para mí es algo absolutamente emotivo, porque las investigadoras y coautoras del libro, así como Giovanni Vega, hacen parte de, no obstante, mi juventud, que empecé a dictar clase muy joven en estas áreas, de una escuela que hemos ido construyendo con el tiempo. Y en parte los capítulos, los diversos capítulos que componen esta obra, se construyó a partir de discusiones directas de quienes en su momento eran mis estudiantes, y que a partir de juicios y trabajos, investigaciones en diferentes lugares del planeta, pues, implicó un ejercicio importante en cuanto a la construcción bibliográfica que era muy bien referida, derivó obviamente en estos capítulos que han sido analizados y en donde, como muy bien han referido tanto por la profesora Abigail como por la profesora Bárbara y el profesor Manuel, es muy importante referir a quienes participaron en esta construcción, quienes en su momento eran estudiantes y hoy son abogados importantes ya participando en la construcción en Colombia y en otros escenarios globales de este derecho internacional. Y obviamente debo citar tanto a Angélica Gutiérrez como María Angélica Pulido, Daniela Almario, Stephanie Cerebrenic Beltrán, María Camila Ponte, Sergio Díaz, Juan Camilo Piñeres, Ángela Esquembri y Daniela de Subiría. Todo bajo la supervisión y control del trabajo juicioso de quien me acompañó en esta gesta, que es el profesor hoy, Giovanni Vega, que se encuentra en King College ahora. Y creo que es algo muy interesante lo que se derivó, y pues a ellos un homenaje profundo por creer en este esfuerzo que derivó 3 años y medio de arduo trabajo, más el proceso editorial en donde Tirado Blanche España, y que nos acompaña hoy aquí en Colombia, en México, Tirado Blanche México, pues ha permitido que el libro se esté moviendo por todo el planeta. Y lo hemos movido de una forma impresionante. Creo que ha sido muy interesante ver cómo ha sido bien recibido, pero reiterando que el momento más emocionante para mí es este, llegar aquí a la UNAM a hablar de este ejercicio. Para atender ya puntualmente las observaciones de los lectores, pues tratando de resumir, obviamente, se imaginarán lo complejo, y pido perdón por ser tan puntual en las consideraciones. Ahorrándome el deseo de ahondar, como lo imaginarán, en cada una de las consideraciones hechas. En primera instancia, la profesora Bárbara señalaba una preocupación compleja, y es la separación entre el derecho del mar y el derecho marítimo. Creo que es algo absolutamente complicado con el que nos enfrentamos al iniciar la investigación. Yo lo confieso, en algún momento quise incluir discusiones mucho más profundas en lo marítimo. Además, pensamos que podría dividirse el libro en esas dos lecturas, en donde el tema de la navegación, navegabilidad y todos los usos en el mar tenían que tener una lectura específica. Pero comprenderán ustedes, y pido excusas al respecto, lo difícil, lo complejo de lograr acabar lo que es el texto que se presenta. En alguna oportunidad lo conversaba con el profesor Manuel Becerra, le decía que tal vez uno de los lectores más críticos que tuvo este libro fue el profesor Tulio Treves, que para nosotros es en este tema un gran referente. Debo agradecer también esa lectura en donde nos dio, como decimos en Colombia, palo durísimo en cuanto al libro, porque encontró todos y muchos de los errores referidos el día de hoy y otros más, porque nos decía, obviamente, no estaba de acuerdo, por ejemplo, con la inclusión la discusión en el Antártico. Decía, está bien hablar del Ártico, pero ¿para qué hablan del Antártico? O nos señalaba específicamente otros temas de discusión, como por ejemplo la ausencia de una profundización en el componente de investigación científica. Y claro, eran otros aspectos que eran muy complicados. Cuando nos encontramos en esta discusión y dificultad de dónde delimitar, dónde ponerle fin a esta obra, nos tocó excluir esa discusión, y lo que hicimos, como fue muy bien referido por la profesora Abigail, así como en partes por la profesora Bárbara, fue incluir algunos aspectos de una forma muy general o muy puntual cuando podría enriquecer la discusión. eso temerosos obviamente de lo que muy bien inferiste, de la ausencia de una profunda construcción a partir del tema. Pero creo que esa pregunta que tú formulabas de cuál es el futuro de la relación entre el derecho del mar y el derecho marítimo, es que sin lugar a dudas hay una relación simbiótica inevitable. Ese es el derecho del mar, ese que establecía y refería el profesor Becerra, construido a partir de miles y miles de años de evolución en cuanto a cuando el hombre se acerca al mar y se atreve a ahondar en él, y allende la dificultad de su complejidad. Hasta nuestros días, por supuesto, el punto de la navegabilidad siempre ha estado presente. Incluimos algunos aspectos, pero inevitablemente este círculo va a ser cada vez más cerrado y es una construcción necesaria, mancomunada, que por supuesto derivará en mayores retos, mayores dificultades. Yo lo decía ahora, por ejemplo, en materia de astronavegación, en utilización del espacio extraterrestre, este tema de lo que son figuras ya construidas en derecho marítimo específicamente van a ser determinantes para la astronavegación, así como lo fueron para la aeronavegación. Yo creo que en esa pregunta del futuro es una evolución y la complejización en el mar, pero por supuesto la necesidad de la implementación en lo que es la astronavegación, que creo que es uno de esos grandes componentes y retos gigantescos que los tenemos hoy en día como una necesidad primaria. Creo que hacia allá esa mixtura va a evolucionar. Tienes toda la razón. Y es en la segunda pregunta, el segundo comentario sobre lo que es el Ártico. Ya refería la dificultad de la construcción o la inclusión de algunos aspectos de este tema de los polos. Para mí apasionante de igual manera, y claro, la existencia del Consejo Ártico desde 1996 con el acuerdo o la declaración de Ottawa, creo que deriva en algo muy importante y necesario que estabiliza de alguna u otra manera las relaciones en lo septentrional, ¿no? en el Polo Norte. Y creo que yo que esa otra pregunta que tú hacías sobre la necesidad de la discusión sobre las pretensiones territoriales en el Antártico, porque de alguna u otra manera, como es por todos conocido, en el Ártico, desde 1907, con Poirier y toda la teoría de la continuidad o de la contigüidad geográfica o de la teoría de los sectores, de alguna u otra manera se estabilizó la discusión, ¿no? Desde esa perspectiva de los estados septentrionales, aunado obviamente a la declaración de Ottawa. Pero en el Antártico es mucho más complejo, de alguna u otra manera, porque siempre se estructuró a partir de la complicación de lo que era, por un lado, aplicar modos de adquirir territorio a partir de esa utilización de la figura del descubrimiento y pensar que a partir de la formalidad del pabellón más la ritualidad del proceso podría generar en las potencias, muchas de ellas septentrionales, que hicieron esas exploraciones durante el siglo XIX en procesos de apropiación. Y obviamente la postura de chilena y argentina de por qué no traer la teoría de la contigüidad de los sectores de alguna medida, o la postura de Brasil con lo que denominó la defrontação o la defrontación como la posibilidad de proyectar costas en diferentes lugares de lo austral hacia el polo. Y creo que esas dificultades son absolutamente complicadas. Por lo tanto, cuando estemos hablando, finalizados esos 40 años o 50, porque a la larga es una cosa muy complicada, creo que el tema de la discusión de lo territorial puede que evidentemente continúe en lo que fue la discusión del protocolo de Madrid. Porque de alguna u otra manera, lo que pasó en Washington en su momento, en el Tratado del 59, que no logró abordar el tema, lo propio sucedió en Madrid en el protocolo. Y es muy difícil que en este punto de lo territorial pueda existir un desarrollo. Creo que de alguna u otra manera la solución que plantea el protocolo de Madrid, obviamente sé que hay mucha interpretación con respecto al tema, de decir que una cosa es la apropiación y otra cosa es la explotación, y limitar y prohibir la explotación, creo que de alguna u otra manera fue un paso gigantesco y determinante para generar una especie de statu quo complejo en el Antártico, más la existencia obviamente también en el Antártico de una figura como la Comisión de, de, de, del Antártico. Creo que ahí hay unos avances importantes, pero no sé, me atrevería, bajo la premisa de la especulación absoluta para atender tu pregunta, entender que muy posiblemente esa situación permanezca en el tiempo y que en ese reto, en cuanto a la apropiación, es uno de esos grandes problemas. Una tercera preocupación de la lectura juiciosa de la profesora Bárbara se refirió a uno de esos temas que el Anuario Mexicano de Derecho Internacional nos abocó en discusión hace 2 meses, y es, bueno, ¿cómo puede ser o cómo puede plantearse una discusión en materia de limitación en un continente como el nuestro y específicamente en regiones tan complejas como las nuestras? Y veíamos en exposiciones maravillosas y juiciosas de autores e investigadores en esa jornada maravillosa que nutrió mucho las discusiones para todos del derecho internacional, cómo esa dificultad en la región es una constante, es mucho, creo yo, al desconocimiento. El profesor Becerra acertaba en este gran lío de lo que implica esa ausencia de conocimiento en derecho del mar. Ahora, por ejemplo, con Natalia, quien aprecio profundamente y que nos encontramos en China, en Xiamen, hace ya un año pasado, hace ya un año y medio, tal vez 2 años, bueno, un año y medio, creo que fue un año y medio. Es una gran investigadora que respetamos profundamente en materia de geología marina, y qué alegría, por supuesto, contar con tu presencia. Le señalaba, por ejemplo, en el caso nuestro en Colombia, cómo esa dificultad que de también ser bioceánicos, ¿no? de tener dos océanos, o costas sobre dos océanos. Hace poquito hicimos un evento en mi universidad, la Universidad del Rosario, que decía Colombia, país de dos océanos, para recordarles a todos que estamos rodeados de dos océanos y que en realidad hay un absoluto desconocimiento con respecto a las posibilidades del aprovechamiento del mar. Cosa que se hace en otras potencias que aprovechan esta debilidad, que como lo decía el profesor Becerra, no es solo mexicano, sino que también hace parte de todo el continente. Y muchas veces uno entiende que estos temas se deben a, reitero, la falta de conocimiento, la ausencia de políticas públicas en relación al mar. Por ejemplo, imagina que cuando tú analizas los casos de delimitación marítima, en mucho se debe a la inoperancia de las cancillerías y de los estados para la definición de las líneas base. O sea, es el colmo que a esas alturas muchos de los países de América Latina no tengan claridad sobre la delimitación de sus líneas bases. O sea, no han establecido líneas bases. Y claro, esto ya es un problema. O sea, es un problema porque deriva en que, por supuesto, cuando surge la controversia natural ante la necesidad de establecer límites, pues desde dónde los medimos, y esa es la gran dificultad, y hay formas y estrategias complejas y muchas de ellas criticables. Por ejemplo, ven ustedes que Colombia recientemente planteó una figura que llamó la zona contigua integral, yendo en contravía de lo que es la misma Convención del Mar, o lo que establecieron las discusiones de la Convención sobre mar territorial y zona contigua del 58. Se les inventaron ahí para tratar de justificar la ausencia, debo decirlo, y soy muy crítico en Colombia al respecto de la definición de nuestras líneas base, y tratar de extender lo que no se puede extender. Entonces, creo que es mucho eso que referían ustedes acertadamente, pasa en la región, pasa en México, pasa en Colombia, pasa en otras latitudes. Pues deriva situación compleja de la inexistencia de formas efectivas de establecer los límites y el desconocimiento particular, la ausencia de políticas públicas históricas en materia de claridad sobre fronteras en nuestros territorios deriva en esta clase de situaciones. Ahora Colombia, por ejemplo, es un tema muy delicado. Ustedes saben muy bien que sucedió en el 19 de noviembre de 2012 una sentencia, que es una sentencia hoy en día en derecho del mar icónica, que dirimió la controversia entre Nicaragua y Colombia, y ese 2012 hizo que Colombia dejara de tener control sobre 75 mil kilómetros, señalan algunos otros 90 mil kilómetros del mar. Expresa ese desconocimiento, porque la defensa colombiana adoleció de muchos puntos al no entender la complejidad de este derecho del mar. Y sea la cuña necesaria, eso nos motivó a hacer ese tratado, porque en Colombia y en la región no existía claridad sobre el punto. Por eso ese capítulo de delimitación es uno de los capítulos más largos, de casi 200 páginas, solo discutiendo temas de formas de delimitación. Entonces creo que la necesidad de aportar en este desconocimiento es tal vez lo que mueve estos espacios de discusión del Anuario Mexicano de Derecho Internacional, de las investigaciones del Instituto, de diferentes grupos de investigación, que denotan en mucho esa necesidad de comprensión y, por supuesto, también apalancar políticas públicas que permitan estos temas de delimitación Es esa la, entre muchos factores, obviamente, entre muchísimos factores los que pueden plantear esta situación tan compleja. Tú señalabas otra pregunta, pero espero no cansarlos, por favor, excusen mi extensión, pero estoy tratando de ser muy puntual. Y planteabas la otra pregunta a la profesora Bárbara sobre el tema del Tribunal del Mar. Y señalaba con preocupación lo que obviamente es claro. Solo hay dos casos que habían sido de alguna otra manera tangencialmente asumidos en cuanto al Tribunal del Mar, pero el resto de limitación corresponde a la Corte Internacional de Justicia. Creo que debemos entender varias situaciones, y es en primera instancia una experticia en materia de limitación de la Corte Internacional de Justicia como continuadora también del Tribunal Permanente de Justicia Internacional, que creo que es muy pertinente. Miren ustedes lo que sucedió, por ejemplo, en la controversia sobre plataforma continental en el Mar Negro entre Ucrania y Rumanía, siendo los dos estados partes de la Convención del Mar, por lo tanto pudiendo ir al Tribunal Internacional del Mar, decidieron ir a la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? Porque hay una experticia y un conocimiento. Debemos entender algo que es clave, y es que este tribunal es un tribunal muy joven. O sea, si lo miramos desde 1994, con la entrada en vigencia de la Convención, pues obviamente ha ido construyendo paulatinamente un precedente o precedentes efectivos y una, digamos, generando una seguridad jurídica a los estados para poder participar allí. Creo yo, lo conversamos hace poco en La Haya en un encuentro de discusión que propicia el Instituto Iberoamericano de Justicia, que dirige el profesor Héctor Olazolo. Conversábamos allá sobre, yo les planteaba, era una mesa ahí con el Día Polifónico de Derecho Internacional, con una altísima representación china, en donde les decía que muy seguramente lo que va a pasar es que, y creo yo, va a suceder paulatinamente, va a empezar a generarse una unificación de criterios del Tribunal Internacional del Mar, el Tribunal del Mar, con decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Por ejemplo, en muchos de esos puntos de conexión, por ejemplo, en plataforma continental, hay unos, y sobre todo hay un tema que a algunos les puede gustar muchísimo. A Colombia le da susto ahora por la segunda demanda presentada de plataforma continental extendida, pero las discusiones sobre plataforma continental extendida, que es un tema súper delicado y súper complejo, van a derivar muy seguramente que empiece a encontrarse puntos de encuentro y esa unificación, o por lo menos el establecimiento de criterios similares en decisiones de la Corte Internacional de Justicia con el Tribunal Internacional del Mar, van a derivar, yo creo que, en una potencialidad de decisiones del Tribunal Internacional del Mar, atendiendo su especialidad. Creo que en cuanto a esa preocupación que tú muy bien señalas, paulatinamente se va a ir asentando el tribunal, y creo que eso inevitablemente va a generar importantes resultados en estos temas de delimitación. Espero haber atendido algunas consideraciones, por supuesto, que señalaste. La profesora Abigail veía con especial atención sobre todo dos capítulos del libro. Uno, el tema de aguas interiores, y me encanta que te haya encantado, porque lo trabajamos mucho con Angélica María Gutiérrez, atendiendo esa necesidad de la comprensión de, primero, lo que implica esa figura de la relativización más allá de la línea base, lo que implica, por ejemplo, mar territorial con su figura de jus passagli noxi, o los derechos de navegación por zona contigua, o lo que es nada más y nada menos que el derecho de tránsito por el zona económica exclusiva, ¿cierto? Diferenciado, obviamente, como muy bien lo exponías, de otro capítulo que te encantó, que ya vamos a conversar al respecto. Pero, ¿qué pasa cuando estamos atrás de la línea base? ¿Qué sucede cuando estamos atrás de la línea base? Y por eso creo que era muy importante establecer un capítulo sobre aguas interiores. Y esa fue la necesidad, porque como tú muy bien lo señalaste, con cifras preciosas y con un análisis muy, muy interesante, así como el que hizo la profesora Bárbara, pues, que ¿cómo dejar de lado donde se mueve el comercio? ¿Cierto? Y en muchos donde se mueve el comercio, como lo es, y todas las discusiones en aguas interiores. Entonces, allí nos acercamos un poco a la discusión, y creo yo que también es importante referirlo, fuimos un poquitico más allá. Lo que pasó es que, es más, te confieso algo, cortamos el capítulo. Sí. Ese capítulo tocó cortarlo porque hasta qué punto podíamos ir. La profesora Abigail señalaba muy bien, bueno, pero ustedes, por supuesto, incluyen las discusiones en lagos, y hay que incluir discusiones en cuanto a lo que es derecho fluvial, ¿cierto? Y claro, cuando uno se mete con derecho fluvial, entonces empieza a hablar de cuencas hidrográficas, ¿cierto? Y entonces se abre el universo, porque si hablas de cuencas hidrográficas, hay de aguas, hay que hablar solamente, no solamente de aguas en superficie, sino también de aguas subterráneas. Y entonces esto empieza a expandirse de una forma impresionante. Debo decir que en este momento esa porción tuvimos que retirarla y va a salir, espero yo, que el próximo año, un texto corto, pequeño, que aproxima esas discusiones dentro de lo que es derecho fluvial ya concentrado. Se encuentra aquí en México un compañero de investigación que es el profesor Pablo Ferrara, con quien estamos trabajando, debo decir, ya con un grupo de investigación compartido entre la Universidad de Rosario y la Universidad Austral de Buenos Aires. Ese texto, que va a ser pequeño, pero creo que aporta mucho esa preocupación que tú muy bien señalabas y que pues me alegra, por lo menos por una experta, pasa el filtro y que te ha llamado la atención. Pero claro, estoy plenamente de acuerdo contigo, y para eso fue que tuvimos la necesidad de incluir esas discusiones, así como por ejemplo en aspectos como estrechos. Por ejemplo, estrechos tiene todo un capítulo ahí gigante, porque nos dimos cuenta que era necesario abordar ese tema de regulación que es muy importante. Así que tomé atenta nota, por supuesto, de las consideraciones que aportan en mucho a nuestra discusión. A su vez, me encantó también que uno de los capítulos que trabajamos muy fuerte, como lo fue Alta Mar, también pasara el filtro. Creo que este capítulo de una complejidad trabajado con mucho juicio por Daniel Armario, que lo trabajó también no solo desde Bogotá, sino desde Ginebra, pues derivó en un capítulo sólido, creo yo, con falencias, por supuesto, pero muy interesante, que mira Bárbara, que incluye algunos aspectos, como te decía, de materia de navegación, como por ejemplo el tema de pabellón y las discusiones del vínculo auténtico y todo esto que implica la utilización en materia de navegación. Lo metimos acá, obviamente hubiese sido más interesante ponerlo aparte, pero en esa conjunción y mixtura era la forma como podíamos incluir algunos aspectos, así como sucedió en Aguas Interiores. Pero plenamente de acuerdo. Y creo que este capítulo es bien interesante, porque denota mucho lo que es la complejidad de la ausencia de jurisdicción en principio, por supuesto, como es por todos conocido, desde 1958 la decisión maravillosa de decir que esto es patrimonio de la humanidad, patrimonio común de la humanidad, pero obviamente referir la existencia de discusiones profundas de jurisdicción en cuanto a esa ficción de la extraterritorialidad en buques, y sobre todo en tratándose de buques de guerra, pero en buques en general, y el vínculo auténtico con pabellón. Entonces, creo que trabajamos muy juiciosos ese tema, que creo que me alegra mucho que haya llamado la atención. El profesor Manuel Becerra refería un capítulo bellísimo, yo creo que es un capítulo maravilloso trabajado por Angélica Pulido, que fue el de historia. Debo decir que para nosotros, sobre todo desde viniendo de mi universidad, esa construcción desde lo histórico es determinante, es algo absolutamente importante. No se puede entender las figuras de hoy sin saber cómo fueron, cómo se gestó, cómo se generó su construcción. Porque ese conocimiento de lo pretérito deriva necesariamente en soluciones futuras y entender hacia dónde va a virar el tema de análisis, en particular sobre el derecho del mar, esa evolución histórica que refería con alegría el profesor Becerra, creo que es determinante en cualquier acercamiento científico, y eso para nosotros es algo supremamente importante. En los libros que vienen, porque estamos viendo en otros libros que espero me permitan ustedes presentar en los próximos años. Yo me estoy dando cuenta que estoy buscando excusas para regresar a Ciudad de México. Creo que es eso, querida Mónica, profesora, porque queremos mostrarles un poco lo que son nuestros resultados de investigación. Y en esos procesos de construcción, la historia ha estado siempre presente. Y creo que es algo necesario, sin lugar a dudas. Y creo que entender cómo ha sido en esa construcción histórica, más allá de las referencias tan remotas en el tiempo, la participación de América Latina, de México, de Chile, de Ecuador y de Perú en la construcción de este derecho del mar, es algo tan trascendente e importante, y reivindica algo que, por supuesto, queremos reivindicar, y es el papel de América Latina y hay que decirlo así, en la construcción de este derecho internacional y en la construcción del derecho del mar. no obstante, nuestro propio desconocimiento. Es esa contradicción compleja que existe. Así que, eso que refería el profesor Becerra, de que no se mira adecuadamente el derecho del mar, que muchas veces existe poca importancia que se marca en las políticas públicas, pero también en lo que la academia ofrece en la formación, es algo palpable y latente. Y creo que con estos esfuerzos es como tratamos de alguna u otra manera de generar alguna aproximación a lo que es una construcción que requiere una visión desde América Latina. Por eso estamos trabajando activamente en eso. Qué bonito, les confieso algo que me pasó hace un tiempo, querido profesor Becerra, y es que me invitaron a dar una charla en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. Yo pensé que era una charla normal, pero no, era en el tribunal, como antes yo... creo que muchos de ustedes comparten que tal vez el tribunal más complejo y fascinante que existe hoy en día es el Tribunal de Luxemburgo por la complejidad de los temas de jurisdicción. Entonces yo estaba allá, yo fui pues obviamente como colombiano, latinoamericano, a hablar de algo, cuando me encuentro con que el auditorio eran los legal officers del tribunal. Bueno, era una charla muy particular sobre una controversia que tienen ellos ahí en materia de aguas subterráneas, un tema que me señalaba. Y luego me dicen, no, necesita hablar con usted el abogado general. Yo, obviamente el abogado general es como el equivalente al Ministerio Público me corregirán ustedes, Bárbara, del Ministerio Público, sí, y al llegar, es un juez italiano, una autoridad, constructor mucho del derecho europeo. Fuimos a hablar, cuando veo que me recibe con el libro. En Luxemburgo está el libro. Llegó, ¿cómo carajos llegó el libro a Luxemburgo? Y sobre todo, en tratándose de un profesor muy reputado que no habla español. Y creo yo que esa alegría, les confieso que hasta se me cortó la voz cuando fui a saludarlo y me recibe en su despacho magnífico, obviamente, con el libro. Es decir, creo que estamos pegando. Porque lo preguntaba el profesor Becerra, literatura sobre este tema, no obstante lo imperfecto del texto que ponemos en consideración, no existe. Y muchas veces lo que sucede es que no nos atrevemos a construirla, ¿cierto? Nos da susto, lo digo porque a todos nos da susto, nos pasa de forma constante. Cuando veo que un profesor que no habla español, ¿cierto?, tiene su texto en Luxemburgo, revisando el libro, tratando de entender la aplicación, con una serie de preguntas ya puntuales. Él es profesor de la Universidad de Milán, ¿no? Creo que genera la discusión que en realidad se requiere, y es, desde América Latina tenemos que propiciar los espacios de discusión sobre derecho internacional. Esto que pasó ahí, y que pues obviamente ha sido bien interesante, porque el libro se ha presentado en La Haya, por ejemplo, debo decirlo, gracias a la Universidad ya para las Ciencias Aplicadas, creo que está generando el norte que se requiere y que el Instituto de Investigaciones en Derecho de la UNAM nos ha enseñado, y es que esta vaina tiene que trascender las fronteras. Esto tiene que ser así, y tenemos las capacidades para hacerlo. Tenemos hoy acceso a la información global, y si nosotros no lo hacemos y seguimos leyendo en inglés o en francés, ¿cierto?, Estamos pecando porque no puede pasar esto, no puede seguir pasando. Por eso el texto en español, ¿cierto?, que ya estoy trabajando la traducción en inglés, ¿cierto?, pero que sea en español es algo determinante. Este año, por ejemplo, en 2 meses, vamos a presentar ya editorial en nuestro libro sobre robótica, armas y derecho internacional. Y creo yo que también abordamos unos temas muy interesantes de discusión profunda que requieren este abordaje. Estamos metidos en una vaca loca que es culpa de este derecho del mar, y es eso que les decía, estamos construyendo un libro sobre, desde el derecho del mar, pensándolo así, cómo aportar en la construcción del derecho del espacio extraterrestre. Y toca hacerlo, porque si no lo hacemos nosotros, profesor Becerra, querida Mónica, querida profesora Bárbara y querida profesora Abigail, pues no podemos seguir en esas visiones europo-judio-cristianas burguesas que suele suceder, ¿cierto?, postcolonialistas o de los Estados Unidos, sin tener en cuenta el rigor científico, que en este momento es la característica fundamental de la academia en América Latina. Así que con la alegría profunda, profunda de encontrarme aquí con ustedes, de esa lectura tan juiciosa que hicieron de este texto, solo caben agradecimientos y por supuesto señalar que me encuentro absolutamente a su disposición para cualquier tema que pueda aportar. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Juan Ramón por su brillante charla. Pues no sé si alguien de la mesa quiera hacer algún comentario final. Nos quedan 10 minutos de tiempo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario adicional? Miguel, usted iba a decir ¿qué pasa con cuando hice mención de que se estudia derecho del mar en la capital? Bueno, la falta de bibliografía en español es porque no somos potencia marítima. Los antecedentes, los casos, los tribunales, desde los tribunales de presa de los conflictos armados bélicos en la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, esos tribunales establecían vía decreto los países beligerantes incautar buques mercantes. Es una vasta bibliografía en resoluciones porque incautaban buques mercantes de países neutrales también. Entonces, el tema en América Latina, vamos a encontrar muy poca bibliografía, yo diría que de la línea del Ecuador para acá, para el norte, pero en el cono sur, nuestros amigos chilenos y argentinos tienen una bibliografía muy vasta, porque siguen las teorías italianas del derecho a la navegación, que a su vez las traspolaron al derecho aéreo. Y de hecho los cursos de ellos, sus bibliografías son de propelas y alas, ¿no? Propelas de los buques y alas de las aeronaves. Entonces, es donde se ha desarrollado más información desde el punto de vista mercante particular, pero que finalmente necesitamos de los estados que van a ser los reguladores de estos espacios. Y en el caso específico de México, quiero abordar esto, la pregunta del doctor Becerra, los marinos mexicanos dicen que México, la sociedad mexicana, ha dado la espalda al mar. O sea, no lo ves de frente, le diste la espalda. ¿Y por qué? Porque nuestro país no necesitó de flotas mercantes para ser rico y tener este desarrollo económico. Somos un país que tiene producción agrícola, ganadera, exportamos minerales y vivíamos de una renta petrolera. Entonces, ¿por qué necesidad si teníamos los ingresos para comprar? Hoy ya no vamos a tener esos ingresos, hoy vamos a tener que despertar y vamos a tener que explotar esta posición bioceánica para ofrecer mejores puertos a todas las banderas mercantes, para que México sea el destino de las cargas y desde aquí se movilicen. Esa es la competencia hoy en el continente americano, las instalaciones portuarias. ¿Quién va a ofrecer las mejores instalaciones? Y tenemos un país que todo su ingreso, su PIB, es nada más de la bandera y de los derechos de canal, de pasar el canal de Panamá. Nada más de eso. No se van a preocupar ellos por explotar los recursos naturales, porque con el puro derecho de paso de cruzar el canal de Panamá, ellos tienen para crear toda una infraestructura. Ellos tienen oficinas, la autoridad marítima está abriendo 20 oficinas en Asia para otorgar pabellón panameño a los buques de los países productores asiáticos. Y esto de la nacionalidad es el tema. Cuando nosotros cerramos y hacemos muy rígido, es cómo vamos a desarrollar una marina mercante en México cuando las reglas no nos ayudan a nosotros y a un montón de países en América Latina que tenemos que trascender y copiar y las mejores prácticas de estas banderas que han generado empleo a sus pueblos. México, las políticas públicas y fiscales no ayudan a detonar una marina mercante. Fuimos una potencia mercante en los 70s, éramos exportadores y hacíamos navegación transatlántica. Se acabó esa navegación y nos dedicamos nada más al Costa Fuera, que ese Costa Fuera es una pequeña flota que trabajaba para Pemex. Hoy esa flota, con pocas banderas mexicanas, no tiene trabajo. Están todos los barcos en los puertos sin trabajo, las tripulaciones sin trabajo, y estamos permitiendo entrar en aguas interiores, hacer cabotaje a banderas extranjeras, donde en países el cabotaje es cerrado. Hoy tenemos un debate en el Congreso de los Estados Unidos por la Jones Act. La Jones Act es la ley que establece que la navegación en aguas interiores y de cabotaje solamente será por buques abanderados con bandera norteamericana, construidos en astilleros norteamericanos, propietarios, los dueños, los inversionistas norteamericanos. Hoy Puerto Rico hace una moción porque después de la tormenta y todo este accidente y que no hubo la evacuación de la gente de Puerto Rico a tiempo y no llegó los buques mercantes con bandera norteamericana, están exigiendo que les permitan que en sus aguas interiores y el cabotaje lo haga bandera extranjera. Hoy tienen una revolución, la Marina Mercante Norteamericana, en contra de Puerto Rico. Un solo senador quiere abrir la navegación interior de Puerto Rico y es un tema desde 1920. Se llama Jones Act porque era Jones el apellido del senador norteamericano. Ellos han cuidado y son la potencia marítima hoy por hoy. Entonces, México, ¿cómo va a llegar a ser una potencia? Necesitamos formar, necesitamos los recursos, pero necesitamos el marco jurídico y empezar a cerrar las posibilidades de que vengan banderas extranjeras a hacer cabotaje. Y entonces ustedes van a tener un barco que genera empleo para 500 familias mínimo. Ahí están los empleos que tenemos que reportar en las marinas mercantes. Y como ustedes lo ven, el 80% del comercio mundial se mueve en barcos. Los puertos también. Los puertos, estamos dando las concesiones portuarias. Los puertos de México los administran chinos. Son los dueños de las concesiones. Hoy por hoy, el mayor puerto de Veracruz es una empresa china. El puerto de Manzanillo y de Lázaro Cárdenas, que son los que mueven toda la carga, uno en el Pacífico y el otro en el Golfo, son administrados y los accionistas son chinos. Están generando empleo, pero no solo en México, están generando el desarrollo portuario en todos los continentes. Ellos traen muy clara su política. Son los productores, construyen sus barcos, abanderan con la bandera que les dé el país, no necesariamente China, y sacan sus productos, pero tienen los puertos a donde llegar. Esa es la visión que tenemos que ver. Dentro de este marco jurídico, ¿qué me permiten las reglas, qué no me permiten, y cómo logro el desarrollo económico social de estos pueblos tan privilegiados que son los pueblos de América Latina? Esa es mi respuesta para el doctor Becerra. Y quiero agradecer a la doctora Bárbara. No sabía, desconocía que era capitana, que era gente de mar, y pues ella como mujer valiente, ¿verdad? No cualquiera navega y atraviesa el Atlántico y en un velero de yate turístico náutico, veleando. O sea, es la navegación con la que iniciamos las civilizaciones, en navegación de vela. Agradecer esta oportunidad a ella y felicitar a Mónica, la profesora Mónica, por este espacio. Y muy en especial, pues, a la Universidad del Rosario por todo este esfuerzo, el equipo de alumnos, exalumnos, profesores, doctores, porque estamos contribuyendo en la construcción de las reglas que queremos los países de América Latina desde la academia. Muchas gracias. Sí, adelante. Quiero aprovechar un poco la apertura que da para el público, sí. Y aprovechar también la presencia de un colombiano tan prestigioso como el que tenemos en este momento. Creo que también la profesora Abigail un poco ha hecho referencia a que tengamos como mexicanos que aprender de lo que son las experiencias de esta forma de abrir, en términos de nacionalidades, abrir estos pabellones para los barcos. Pero quiero preguntarle a este colombiano que tenemos aquí, ¿cuál es la experiencia que tienen de haber tenido como vecino a un Panamá, que estamos hablando de toda esta apertura y estamos hablando de una nación colombiana que también, al igual que México, tiene esta riqueza de tener en los dos océanos playas, pero el tener a un vecino como Panamá ¿Qué implica? ¿Es una experiencia que ustedes están aprendiendo realmente desde una visión latinoamericana o es una presencia estadounidense la que hay en el canal que en mucho está haciendo este tipo de aperturas internacionales, como lo señala la doctora Abigail? ¿Qué es lo que sucede? ¿Podría un poco aclararnos en este sentido esa experiencia como colombianos y vecinos de una nación panameña tan peculiar como es esa? Claro que sí, por supuesto. ¿Su nombre es? Dagoberto González. Señor González, por supuesto. Digamos que hay una particularidad, como tal vez lo saben ustedes, Panamá hizo parte de territorio colombiano hasta el año 1903, momento en el cual se secesionó, la discusión sobre secesión de estados, digamos, una de las razones particulares fue propiciada por los Estados Unidos de América para la construcción del canal de Panamá. Hay que recordar cómo del año de 1976 se produce el Tratado Torrijos-Carter, que deriva en la nacionalización o entrega, digamos, del canal de Panamá al Estado panameño. En lo particular, digamos que para Colombia la relación con Panamá es fluida, pero también compleja. Por ejemplo, nosotros tenemos una imposibilidad de transportarnos vía terrestre de forma fluida con Panamá porque tenemos una situación geográfica que es el tapón del Darién, que es una zona de muy difícil acceso y que implica la imposibilidad de la existencia de carreteras, por ejemplo la prolongación de la carretera panamericana o qué sé yo, que permita la conectividad fácil. Por lo tanto, entonces mucho del transporte es marítimo, ¿no? Hay que entender a su vez que creo que Colombia tiene, no conozco cifras, pero es fácil de inferir, el mayor número o de los mayores números de utilización del ius passagli in oxi, o del derecho al paso inocente, habida cuenta de la necesidad de buques provenientes del Austral, ¿cierto? Que van subiendo, bordeando Chile, Perú, Ecuador, para llegar por Colombia a alcanzar el canal de Panamá. Lo propio, obviamente, de embarcaciones que requieren hacer derecho al paso inocente para, desde el Caribe, atravesar, obviamente, al Pacífico. Esto deriva pues, en situaciones bien interesantes en lo comercial, en materia de navegabilidad, derecho marítimo, pero también grandes problemas en materia de seguridad. Habida cuenta que, lamentablemente, tenemos, como ustedes lo saben muy bien, un gran problema con la generación de narcóticos, en donde, lamentablemente, hay una situación que hablamos ahora con Natalia, y es que existe una, digamos, un abandono histórico de Colombia con respecto al Pacífico. Por lo tanto, entonces, teniendo la cercanía del canal, que es un gran punto, una gran vía de comunicación internacional, pues el punto de acceso a través del Pacífico colombiano en particular derivó en situaciones absolutamente complicadísimas en materia de seguridad en la región, ¿no? Tenemos una presencia de una armada muy activa, pero termina siendo corta ante la existencia particular de tamaña obra como lo es el canal de Panamá. Ahora se está discutiendo, como lo saben ustedes también, la posibilidad de la construcción de un segundo canal interoceánico en Nicaragua, ¿no? Y va adelantado porque la idea es conectar lo que es otro de esos casos de limitación tan importante de Corte Internacional de Justicia como lo es el río San Juan, ¿no? Sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Me encanta hablar aquí entre internacionalistas que sabemos lo que implica conectar el río San Juan con el lago de Nicaragua y pues algunos señalan ir hasta el Golfo de Fonseca, otro ícono de temas de limitación, o bueno, conectar de alguna forma con el Pacífico, y eso digamos que puede generar una discusión distinta. Para nosotros en Colombia es un poco complicado porque eso es una de las razones por las cuales hay un ambiente muy complejo en relación al tema, porque se habla de una supuesta, todo eso especulativo, financiación china. Digo especulativo, porque hay que recordar que Nicaragua no tiene relaciones diplomáticas con China, pero bueno, todo eso da para todo. Pero de alguna u otra manera, esa existencia posible de un segundo canal es algo bien interesante e importante. Cosa complicada son los efectos que en lo ambiental puede generarse. Recordemos que hacia el Caribe está una de las grandes reservas ecosistémicas del planeta, como lo es el Seaflower, y eso puede generar otras implicaciones y demás. Pero creo que esta discusión tan compleja en cuanto a lo que es Panamá, que es la pregunta puntual que refiere, está matizada por todos estos elementos. De alguna u otra manera, en la seguridad, en cuanto al punto que usted refería de la presencia de los Estados Unidos, es complejo porque después de la formalización del Torrijos Carter, pues la presencia en Panamá es menor a lo que fue obviamente antes del 2000. Ha ido obviamente en un redimensionamiento de la política de seguridad hemisférica de los Estados Unidos en el continente y sobre todo en la región, yendo paulatinamente a irse disminuyendo, ¿no? Veamos por ejemplo cómo en Ecuador se desactivó la base de Manta. Y creo que todo esto marca una situación muy compleja que hoy ya va en otros aspectos generando un problema en la relación binacional, como por ejemplo el tema de hablar de una flexibilización en algunos temas en Panamá de lo que son los rigores fiscales, ¿cierto? Y esa flexibilización permitiendo que dineros non santos ingresen provenientes de Colombia. Pero es todo un lío. Entonces, pues, ese capítulo de Panamá-Colombia es bien complicado y que está matizado, obviamente, por esto tan variopinto. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Si no, damos por terminada la sesión. Agradecemos mucho la presencia de todos ustedes. Y bueno, aprovecho para dos anuncios. Afuera se está vendiendo el libro y el segundo es que mañana tenemos un seminario sobre Derecho del Mar donde vienen profesores de la Universidad de Australia, de Princeton, de América Latina también. Entonces los invitamos, comienza a las 9:30, también van a estar todos los profesores de la mesa como ponentes. Aquí en... perdón. Sí, con otros temas diferentes sobre derecho del mar. Entonces, inicia a las 9:30 de la mañana y termina a las 3, por si quieren acompañarnos. Y muchas gracias y felicidades. Enhorabuena. Los alumnos de la maestra pueden pasar a tomarse una foto. Pues, sería maravilloso si todos pueden venir y sería para mí un orgullo. Sí, una foto. Gracias.